Acá seguimos en Ofrendas Urbanas. Estamos leyendo una hermosa hoja verde, grande. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete puntas que dice: América Latina y el Caribe se plantan. Yeah. Muy bien, estamos acá con Fede Jelinski, qué difícil que es. Contanos un poco, Fede, cómo esto me imagino que vino allí de Río de Janeiro. Así es, y esto que salió de acá de mi cuaderno lo más importante, sí, parte de una sola de esas actividades donde trataban el tema de las políticas relacionadas, por ejemplo, como en Uruguay, acerca del cultivo de marihuana y la idea de buscar otro tipo de acción sobre la cuestión de las drogas que no sea la persecución. ¿Y habían uruguayos? Habían uruguayos. O sea, ¿y qué contaban ellos, particularmente de la situación nueva también? Mira, yo no estuve en esta charla en particular. O sea que pero hay un montón de material subido en distintos sitios que tienen que ver con este congreso. Por ejemplo, uno que se llama www.emergencias.cultura.gov.br. Y si no, buscan en Facebook emergencias.cultura y ahí les aparece un montón de material que la gente está produciendo todavía hoy, uh-huh, de todas las actividades que pasaron y seguramente fumones, hay un video, pero activos. No es poca cosa. Gente muy activa, muy autogestiva, que es la columna que organiza todo este evento. O sea, había uruguayos, había también argentinos, casi 300 que fuimos desde acá. En caravana, en 5 micros, que se generó de manera medio autogestiva también. ¿Cuántas horas de viaje hasta allá? Y de ida tuvimos más de 50, de vuelta tuvimos 40. ¿Fueron que un par se quedaron y fueron bajando peso? No, a la vuelta uno, no sé, es más fácil. No era fácil para mí volver, pero igual volvimos más rápido. Y ¿qué estaba diciendo? Bueno, y en realidad el evento este participaron más de 3.000 personas. La mayoría de ellos era de Brasil, obviamente, pero no de Río, sino de todo el país, que es muy grande. Y de otros países de América, como Bolivia, Cuba, de América Latina en general, Venezuela, no sé, Nicaragua, de todas partes. Y también había algunas personas que venían de Estados Unidos, del Reino Unido y y de distintos colectivos muy diversos, claro, qué tipo de cosas. Nosotros, por ejemplo, yo, no todos los argentinos, sino yo y el grupo de gente con el que fui, tenemos centros culturales acá en esta ciudad. Uh-huh. De paso digo, el nuestro se llama Oceanario Club. Después vamos a decir alguna cosa si me hacen acordar. Sí. Y fuimos como parte de una agrupación de centros culturales de la ciudad que se llama MECA, y ya habrán hablado de ellos, sí, con el tema, claro, de la ley de centros culturales y demás. Exactamente. Pero también desde acá nomás ya iban gente de diferentes agrupaciones, algunas más ligadas a la política, en general ligados a la cultura. Había, bueno, en general, bueno, estaba, por ejemplo, esta gente de Uruguay que tenía que ver con políticas relacionadas con el cultivo, claro, etcétera, pero eso es un punto. Después había diversidad de género, feministas, el MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Movimiento Sin Techo, agrupaciones más ligadas a lo social o a lo político, pero en general todo el centro de este evento pasaba por cómo la cultura articula una serie de procesos que se están dando en el mundo en general, defendiendo derechos y luchando por nuevos derechos. Y de hecho este evento era organizado por el Ministerio de Cultura de Brasil, y el ministro de Cultura estaba ahí rondando siempre entre la gente y tomando mate, según me dijiste. Creo que hasta tomó algún mate porque fue hasta el campamento. El campamento donde estábamos parando la mayoría de la gente. 1.500 personas, dijiste. No, en total, por lo que yo entendí, había más de 3.000 personas. Ajá. De eso, la un grupo. Escucha, por favor, la entrevista, ¿está bien? Un grupo. No, pero entendí que los que acampaban eran. No sé, la verdad, pero la mayoría debe haber estado en el campamento. Ajá. Había un grupo de gente que iban a hoteles, no sé, porque también había convocados de distinta manera. Y bueno, nosotros estábamos acampando en la Quinta da Boa Vista, que es como si fuese, no sé, Palermo, el parque, que habían como acondicionado un lugar para nosotros. Pero es como que la ciudad es invadida por la ciudad, por toda esta gente que viene con sus expresiones como artísticas. Mucha gente que llega, claro, golpe, digo, por eso, ¿no? Es como una ciudad que cambia. Que sí, nos habían dado una pulserita verde. Va, verde para los de menos rango. Después había algunos que tenían una negra, que eran las los organizadores. Están. La gente de prensa era amarilla y había una rosa que no sé qué era. Pero vos ibas por la ciudad y por todos lados veías gente con pulseritas así. Y también generando diversas actividades, porque el evento en su mayor parte había una serie de actividades programadas de antemano, mesas de debate, charlas más informales y demás, pero otra mitad de la programación quizá se fue generando por la misma gente que estaba ahí y hacía actividades en el camping o en algún punto de la ciudad. No paraban más entonces, entre lo programado y lo no programado estaban todo el día. Había conciertos también. Había conciertos, música, no me acuerdo la lista de gente, pero esta vez tocó Gilberto Gil en el primer show que hubo la apertura. También hubo gente de Argentina como Miss Bolivia, Paula Mafia. Que estuvo acá en Sí, gente Urbanos. Que hemos tenido gente, en este programa. O sea, obviamente me estoy acordando de un 0,3% de las cosas que pueden haber pasado. ¿Sabes qué me llama? Sí. Ah, bueno, ¿sabés que me llamaba bastante la atención? Como cuando vos empezabas a contar esto y 3.000 personas, muchos acampando, y ustedes que llegaron en micro, de los que hacían centros culturales, como un festival o un encuentro más vinculado al, digamos, a la cultura más bien independiente, no necesariamente a nivel profesional, y tocó Gilberto Gil, el ministro de Cultura, dando vueltas por ahí, digamos. Uh-huh. Me parece que es interesante eso también, ¿no? Como desde la estructura, hasta incluso comercial o más grande, también agrupan esta diversidad cultural. Sí. Acá no pasa, está más dividido. De todas maneras, Gilberto Gil también fue ministro de Cultura. Claro. Antes, ya lo sé, digo, no solo por eso. Y además lo organizaba el Ministerio de Cultura, sí, un área del Ministerio de Cultura era la que organizaba todo. Y bueno, no sé, más o menos conté sobre qué temas hubo actividades. Interesante es que, según lo que dice la página, digamos, la doble lectura de la palabra emergencia, como lo que emerge y lo que es una emergencia, lo que hay que atender. Claro, ¿Qué interpretaste vos? ¿Cuál es tu digamos, qué encontraste ahí sobre qué es, cuál es la emergencia y qué es lo que emerge, qué es la cultura? Digamos, yo lo que en ese... Está bien esa distinción en dos significados de la palabra, sí, que de hecho es algo que se hizo énfasis también en el Congreso, en varias charlas. El segundo sentido de emergencia es una cosa que apareció más en este último tiempo, que no es lo que se había planeado inicialmente, pero tiene que ver con un sentido de urgencia. Uh-huh. Ahora en Brasil también, al igual que pasó acá, hay una situación de impeachment, le llaman, que creo que se empezó a... se echó a andar ese mecanismo, y no sé si la gente está muy en... O sea, como parte de este congreso, y bueno, hay toda una sociedad movilizada en contra de que eso avance. Entonces, de ahí el sentido de urgencia. ¿Te referís a la situación política? Claro, digamos, la situación política político en Brasil. Y una serie de cambios políticos que están pasando en otros países de la región, como acá, sí, donde se ponen en cuestión justamente lo que se busca trabajar en este congreso, que son derechos logrados de muy distintos tipos, civiles, políticos, económicos, ambientales. Esto por ahí es una pregunta y es para destacar. Entiendo yo que, digamos, los colectivos que fueron tienen relación con los derechos conquistados en estos procesos. Sí, totalmente. Bien. Momento. Vamos a irnos una tanda, okay, y te invitamos a quedarte aquí para contestar la pregunta de Nahuel. Vamos a intentar. Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chao, chao. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas. Estamos entrevistando a Fede Jelinski acerca del encuentro congreso que se ha llevado adelante en Río de Janeiro, llamado Emergencias, del 7 al 13 de diciembre. Así que ha vuelto sano y salvo, ¿no? Recién, después de 50 horas de viaje. ¿Por qué volviste, es la pregunta? Porque sí, si hay una época para quedarse en Brasil es ahora. Right, yo now, la verdad es que no. En 2015 decís vos. Sí, sí. Mucho 2016, entero, 2016 entero. Justo igual de, bueno, Brasil. ¿Eh? Estas semanas en particular, claro, también. Pero bueno, no tengo una respuesta. Va. Bueno, entonces, quedado picando mi, sí, pregunta, ¿no? Sí. Que era lo del doble sentido de la palabra emergencia. ¿Cómo sería, claro? Emergencia. Digamos, emergencia porque emerge y emergencia porque es algo urgente. Claro, habíamos hablado de lo urgente. Sí. Nombraste una palabra en inglés, ¿cómo era? ¿Cuál? Que estaba sucediendo el engagement o algo así. La situación ligada con... El engaño, el engagement. ¿Qué quiere decir? Creo que le llaman al juicio político. Sí, esto no lo habíamos dicho ya, o yo tengo un déjà vu, chicos. Sí, puede ser. Sí, pero Blan quería aclaraciones sobre la palabra. Sí, me pareció una excelente palabra. Bueno, igual podría llevar a algo no tan interesante, que sea que reemplacen a la presidenta de Brasil por su vice y, uh-huh, y la política de Brasil también dé un giro a la derecha. ¡Ay, como acá! Claro. Pero como no, en toda Latinoamérica. Claro, sí, justo casualidad, justo está pasando eso ahí también. Claro. Pero volviendo a este tema de los sentidos de emergencias... El sentido de lo urgente. El sentido original es de algo que surge, ellos hablan de nuevos modelos de sociabilidad y yo lo que vi es como, por lo menos lo que me dejó todo el Congreso, la idea de una manera de organizarse colectivamente, que si bien esto estaba pautado, organizado por el Ministerio y por gente que viene trabajando en esto, hay mucho también de cómo se toma una decisión colectiva sin que se baje una línea, digamos. Entonces, surgía incluso con estas actividades que a veces eran propuestas por la misma gente, por el mismo público que estaba formando parte del evento. O a veces se veía un poco de desorganización en que uno no sabía muy bien a qué hora iba a hacer algo, a veces la gente no tenía la información, pero es parte también de esto, de cómo una organización donde las cosas van sucediendo en el momento y no es que uno ve un librito con un programa ya con hecho. Con un cronograma, claro. Especificado, digamos. Es acostumbrarse a eso, supongo que también brinda una herramienta para generar cosas de una manera distinta, más interesante. ¿Qué cantidad de actividades hubo? Muchísimas. Sí, cientos. Todo el tiempo, o sea, superpuestas unas con otras. Claro, sí. Y terminaba, tal vez, no sé, programaban dos cosas y una funcionaba más que la otra porque la gente se terminaba coordinando ir más a una que la otra o cosas así, que está bueno que suceda, es como, no sé, es esto, claro, funcionando, ¿no? Y Fede, tal vez como para ir terminando algo, ¿podrías recuperar alguna ofrenda de este lugar? Es lo que yo estaba pensando, pero en general la ofrenda es la ciudad toda, porque más allá del Congreso y demás, es lindo estar en Río de Janeiro y no sé, la gente que por ahí se larga a llover y entonces en vez de quejarse y enojarse se pone a bailar abajo de un techito en cualquier parte, por más que esté saliendo del trabajo o si gente... ¡Qué alegría! No, ellos tienen alegría. Hay mucho de eso, me parece, ¿no? Gente que pasaba y por ahí había gente tocando y se sumaba, claro, y se ponían a bailar. Y tal vez era una lluvia terrible que se había desatado y la gente necesitaba volver de su trabajo a la casa o algo así y lo disfrutaba, digamos. Esa capacidad que la veo lejos de nosotros. La alegría es solo brasileña. No puede ser. Bueno, Fede, muchas gracias por traernos un poco de información de lo que estuvo pasando por allí. Te agradecemos esta visita y ahora gracias. Nos vamos a ir escuchando un tema.